sol no lloverá y mi mundo está nublado. No es domingo y ya ves, te vengo a visitar. Es verdad que a mi llegada no me supe persignar. Oh Señor, qué tonto soy, te pido me perdones. Sé que confundido estoy, te vengo a suplicar que asomes a mi vida una vez más. Señor, es verdad que mucho tiempo te he olvidado y que apenas me acuerdo de rezar. Es verdad, Señor, que estoy emproblemado y por eso en ti me vengo a refugiar. Brilla el sol, no lloverá y mi mundo está nublado. No es domingo y ya ves, te vengo a visitar. Es verdad que a mi llegada no persignar. Oh Señor, qué tonto soy, te pido me perdones. Sé que confundido estoy, te vengo a suplicar que me ayudes y te asomes a mi vida una vez más. Perdóname, Señor.